Señor, en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos también a Jesús, al Cordero que nos rescató y con sangre vertida en la cruz los pecados